a tomar aguardiente puro. Manda las antiguas leyes, que tomen agua los bueyes que tienen el cuero duro. ¡Nos fuimos! Porque dicen que soy parrandero, que malgasto la plata en placeres y que nunca consigo dinero. Yo les digo a todas las mujeres que muy pronto me voy a juiciar. Cuando tenga platica en los bancos, que sabroso vamos a pasar. ¿Qué le hacemos si soy parrandero? Toma trago y un buen fugador. Pues mi plata la gasto primero, si me muero dejarla es peor. ¿Qué le hacemos si soy parrandero? Toma trago y un buen fugador. Pues mi plata la gasto primero, si me muero dejarla es peor. ¡Ey! Llegó el parrandero, señores. Todas dicen que a mí no me quiere, porque vivo entre humo y licores. Que mi vida muy pronto se acaba, y además yo no creo en amores. Lo que pasa es que vivo contento, y no anhelo una sola mujer. Todas vienen y van como el viento, y el dinero las hace volver. ¿Qué le hacemos si soy parrandero? Toma trago y un buen jugador. Pues mi plata la gasto primero, si me muero de gala es peor. ¿Qué le hacemos si soy parrandero? Toma trago y un buen jugador. Pues mi plata la gasto primero, si me muero de gala es peor. Que hable la gente, de los vicios de esclavo seré. Está bueno tomar aguardiente, si no bebo me muero de sed. ¿Qué le hacemos si soy parrandero? Toma trago y un buen jugador. Pues mi plata la gasto primero, si me muero de gala es peor. ¿Qué le hacemos si soy parrandero? Toma trago y un buen jugador. Pues mi plata la gasto primero, si me muero de gala es peor.